La muerte me quitó la madre mía, mi madre tan bonita y tan hermosa. Sus labios eran pétalos de rosa y sus ojitos fueron la luz del día. Sus labios eran pétalos de rosa y sus ojitos fueron la luz del día. Sus manos eran alabastro fino y su cuerpo de singular belleza, y el pelo que adornaba su cabeza era sin duda todo de oro fino. Y el pelo que adornaba su cabeza era sin duda todo de oro fino. Después de amarla con tanta ternura, a mi buena y santa madrecita, la muerte despiadada me la quita y me deja en la más honda amargura. La muerte despiadada me la quita y me deja en la más honda amargura. Se aparta de este mundo para siempre, dejando a tu hijo solitario, y al ver tu tumba llorará en silencio y con sus lágrimas te formará un rosario. Y al ver tu tumba llorará en silencio y con sus lágrimas te formará un rosario.